El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya con 26 minutos. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster, hoy jueves 29 de septiembre de 2016. Déjeme decirle, estamos en la semana 39 y han transcurrido 273 días del año. En la mañanita, mucho frío, ¿no? Pero ya en la tarde, un calorón. A pesar de que estamos a 21 grados centígrados en esta gran Ciudad de México, el asfalto hace que el calor sea fuerte y muchas veces agotador. La lluvia ha estado lloviendo ya a partir de las 3, 4 de la tarde en esa gran Ciudad de México, así que el 100% de humedad y va a haber tormenta eléctrica, así que si sale usted a la calle, tenga mucho cuidado. Temas del día de hoy, mire, no podemos dejar de lado, de soslayar lo que está sucediendo en el Estado de México, en la Ciudad de México y en muchos estados de la República Mexicana. Feminicidios. Es el tema. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el asesinato de mujeres y por cualquier cosita, por quítame una paja. La manera de violar los derechos de las mujeres ha sido pavoroso en estos últimos años. ¿Qué ha hecho la autoridad? Bueno, dista mucho de haber autoridad en este tema en la República Mexicana. Vamos a tener a María Teresa Paredes Hernández. Ella es abogada de Estrategia Legal Integral AC, es defensora de los derechos humanos y ya le tenemos afortunadamente en la línea y vamos a platicar con ella. Tere Paredes, te agradezco infinitamente el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes a todos en la cabina y a tu amable auditorio. Oye, el tema de los feminicidios se ha ido incrementando, exacerbando. El Estado de México, así como el Distrito Federal, no han estado exentos. Pero la impunidad es lo que ha permeado. ¿Tienes cifras de cómo se ha ido moviendo estos hechos en el Estado de México, sobre todo? Porque estamos muy preocupados. Ya ves que a esta jovencita Carla la secuestran. Hay un manejo ahí para poder rescatarla y resulta que aparece en una maleta, la enmaletan y como sociedad realmente nos sentimos muy dolidos porque no es posible que nos esté sucediendo esto en la República Mexicana. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el presidente de la República? ¿Dónde está el gobernador del Estado de México, Uriel Ávila, que presenta lo que es su informe de gobierno y nos cuenta maravillas como si estuviéramos viviendo en otro mundo, en otro país? ¿Nos podrías dar un panorama de cómo están las cosas, Tere? Fíjate, Eduardo, que es muy lamentable el tema del feminicidio. Y efectivamente, en el Estado de México es uno de los estados en los que más noticias hemos tenido de pues este tipo de violencia contra la mujer, ¿verdad? Y mira, es muy terrible el tema, porque a la mujer generalmente la matan aquellas personas a las que les brindó la confianza. O sea, aquellos que están cerca de ellas. Claro, y aquellas que tenían la obligación de cuidarla, de protegerla. Desgraciadamente la mujer muchas veces cuando es víctima de violencia nunca piensa que pueden acabar con su vida, ¿verdad? Que hay amores que matan. Entonces, pues ese es el tema. Y en el caso, por ejemplo, de Karen, tan lamentable, ¿verdad? Una chica tan joven. 19 años de edad. Karen Rebeca Esquivel Espinosa, de Los Monteros. Así es. Fíjate que tenemos unas estadísticas que algunas organizaciones han denunciado y señalan que alrededor de 6 mujeres son asesinadas cada día en México. ¿6 mujeres todos los días? Sí. Es pavoroso, ¿eh? En los años, 2002 y 2013, fueron asesinadas 3,892. Sí. Mujeres. Ajá. La forma en que son asesinadas, son brutalmente las maneras en que las matan, son brutales las formas, generalmente por apuñalamiento, quemadura, estrangulamiento o golpes. El 16% de las mujeres murieron de un balazo y el 38% restante, las autoridades ni siquiera informan sobre la causa de la muerte. Fíjate que tenemos en México antecedentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que fomenta el feminicidio? Sí lo fomenta la impunidad, la no actuación de las autoridades. Fíjate que hace algunos meses se tuvo conocimiento de una niña, porque Ecatepec también es un lugar muy violento para las mujeres, es un lugar muy peligroso, que esta niña fue violada. Posteriormente, su agresor, que era un vecino, era una niña de 13 años, huye del lugar. O sea, van los padres de esta chiquitina y presentan denuncia. Sí, y el agresor huye del lugar. Las autoridades no hicieron absolutamente nada. Ajá. No hicieron una investigación y como a los 2-3 meses regresa el agresor. Se encuentra de frente con la niña y la amenaza. Y le dice, oye, si tú no retiras esa denuncia, yo te voy a matar. Ajá. Obviamente los padres vuelven a acudir con la niña a la... al Ministerio Público. Claro, para denunciar las amenazas, pero tampoco hicieron nada. La niña como a los 20 días amaneció un día muerta. Entonces, pues todos pensaríamos, ¿verdad?, que la mató el mismo agresor, ¿verdad?, que cumplió su amenaza. Pero resulta que cuando el padre va a recoger el cuerpo de la niña, le dicen, aquí están las pertenencias de la niña, y le entregan, entre otras cosas, una chamarrita. Y él dice, no, esa chamarra no es de mi hija, pero sí sé de quién es. Es de uno de sus amiguitos, vecinitos de toda la vida. Yo le pregunté si ese día la vio, y él dijo, no, no la vi. Entonces, ahora sí, va la policía y... Sí, tienen. Confiesa que efectivamente él y otro vecinito fueron a una fiesta con la niña y al salir le dijeron, oye, pues que ya tuviste relaciones sexuales, danos oportunidad de probar contigo, ¿verdad? Ella se niega, la violan y después se arrepienten y les da miedo y la matan. Para evitar de que pudiera ir a denunciarlos. Así es. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿quién la mató? Es ahí cuando entra el término de que el Estado permite que este delito fructifique. Esta impunidad es la que hace que más personas se animen a agredir a las mujeres, ¿verdad? Pero ¿cómo se castiga el delito de feminicidio en México, Eduardo? Mira, de acuerdo a una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México, pues se va a castigar conforme al artículo 325 del Código Penal Federal. Sí. Y nos dice que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y entonces, ahora nos vamos. ¿Y cuándo se considera que privar de la vida a una mujer es por cuestiones de género? Y ahí mismo trae las hipótesis, ¿verdad? Y nos dice que cuando presentan signos de violencia sexual de cualquier tipo, cuando se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, cuando existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Cuando haya existido una relación sentimental entre el sujeto activo y la víctima, o una relación afectiva o de confianza. Ajá. Cuando existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Cuando la víctima haya sido incomunicada, es decir, cuando previamente haya sido privada de la libertad, que es el caso de Karen, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ok, cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Es así como se puede decir que ese homicidio, bueno, perdón, que ese feminicidio, esa privación de la vida en contra de la mujer se tipifica por razón de género y por ello se debe de castigar como un feminicidio, que tiene una pena alta. Sí. Tiene una pena de entre 40 y 60 años de prisión y de 500 días de multa. Fíjate qué absurda la multa, ¿no? Sí, realmente, mira, ahorita estoy tratando de procesar toda la información que nos estás dando, porque lo que ha venido sucediendo es en función de la impunidad, es decir, la no acción de la autoridad, del Ministerio Público, de la persecución del delito, de los jueces de llevar a juicio a aquellos que hayan delinquido de esta manera y dar un castigo ejemplar para que no se pueda seguir repitiendo. Vemos que no sucede así y el gobernador Erubiel Ávila pues sale campantemente a dar sus números, a decir que todo está muy bien, pero vemos que se está padeciendo en el Estado de México un problema gravísimo, Tere. Tú, como defensora de los derechos humanos, ¿qué acciones has tomado en el Estado de México? Y luego le vamos a entrar a lo del Distrito Federal, Bueno, mira, en el Estado de México está sucediendo una situación muy peculiar. Yo, como defensora de derechos humanos, no veo que avancen las investigaciones de todos los casos. Se le achaca al gobernador que no ha tenido la fortaleza y el ímpetu para hacer cumplir el Estado de Derecho y simplemente ha dejado que corran las cosas. ¿Qué opinión te merece esto? Yo creo que ahí es una cuestión de la Procuración de Justicia, específicamente en el área de investigación. Que depende del Ejecutivo. Claro, por supuesto, aunque hay un límite de responsabilidad, ¿no? Ajá. Pero aquí la situación es, ¿cuántas mujeres han sido encontradas, cuántas niñas, cuántas jóvenes en aquel canal tan famoso que es el Río de los Remedios, ¿verdad? Sí. Y es en el tema de Estado de México. Ecatepec es la ciudad, es una ciudad la más peligrosa de todo el mundo. Así lo consideran las estadísticas. Así es. Tú sabes que tan solo las ciudades de Ecatepec y Nezahualcóyotl rebasa la población de la capital, que es Toluca. Sí, sí, por supuesto, es una entidad bastante poblada y hay que tomar en consideración que la mayoría es clase media, ¿no? Sí, claro, y hay un porcentaje de el 1.6 de las personas que alcanzan acceso a la justicia, o sea que hay sentencia. O sea, de cada 100 delitos, nada más 1.6 personas son sentenciadas. O podríamos decir, en su caso, no llega ni siquiera al 2%. Así es. Entonces, esto realmente es muy grave. Y mira, aquí el problema, vuelvo a lo mismo, es que falta la sensibilidad y capacitación en la Procuración de Justicia, pero también, desgraciadamente, hay mucha insensibilidad en lo que es la Administración de Justicia. Y nos enfrentamos a cuestiones en donde desconocen los derechos que le otorga la Ley General de Víctimas a las víctimas. Que desconocen los protocolos de actuación, que desconocen la forma en que deben de tratar. ¿Tú te imaginas a los padres de estas niñas, a las madres, que muchas veces no son escuchadas? ¿O que son escuchadas, pero realmente no hay ningún avance en la investigación. O que les piden dinero para poder actuar, ¿no? El mismo MP le dice, es que no tenemos presupuesto, denos para la gasolina, le dicen los agentes ministeriales, ¿no? Para la torta, tenemos que desplazarnos, y le empiezan a sacar dinero a la familia, además de haber sido abusados, simplemente no hay justicia realmente. Tere Paredes, tú como defensora de los derechos humanos, ¿qué acciones se pueden tomar como para llevar ante las autoridades, ante los jueces, a los ministerios públicos y a los agentes ministeriales que no están cumpliendo con su trabajo? Porque esto no se puede quedar así, Tere. Una de las cosas que se deben de hacer, yo he tenido dos casos emblemáticos de feminicidio en el Estado de México. Y la verdad, la deficiencia ha estado precisamente en lo que es la Procuración de Justicia. ¿Por qué? Porque en uno de los casos, imagínate, la mamá encontró en el Semefo, en el anfiteatro del Estado de México, a su hija. Y dijo, esa es mi hija. Y entonces dijeron, no puede ser su hija, ¿verdad? Le dijo el perito. Y la mamá siguió buscando a la hija. Y 2 años después resultó que efectivamente era el cadáver de la hija. ¿Tú sabes que le pudo evitar 2 años de sufrimiento a esa madre? No quiere decir que porque la encuentres deje de ser víctima de esa madre. Claro. Pero no es lo mismo saber dónde está tu hijo, dónde descansan sus restos, a estar 2 años buscándole. Oye, pero si ella identificó el cadáver, ¿por qué es que la autoridad no le hizo una prueba de ADN para determinar y constatar que efectivamente era o no era? Porque no tienen la debida preparación, porque les falta la sensibilidad. Oye, si un padre te lo está diciendo, pues por lo menos agota, ¿verdad?, ese análisis. Aparte, a los familiares se les hacen los análisis de ADN. Y se supone que cuando encuentran víctimas, pues van haciendo comparativas. Y muchas veces así van viendo en qué ADN corresponde pues a los padres, ¿verdad? Sí. También el otro caso que fue muy sonado fue el de un microbusero que mataba a chiquitas. Y su microbús trabajaba de Valle Dorado a Chapultepec. ¿Sabes que desde la segunda víctima esta persona fue detectada como que era el chofer de un microbús? No tenía ni la menor idea. Jamás. No fue hasta que un día le regaló a su pareja un celular. Y en el celular iba la fotografía de una de las chicas desaparecidas. La pareja hiló cabos y molesta fue a denunciarlo. Y así fue como se conoció este asunto. Y como resolvió la Policía Ministerial del Estado de México el asunto, colgándose la medalla, ¿no? Tere Paredes, yo te agradezco infinitamente que hayas platicado con nosotros, compartir datos duros y la información de lo que está sucediendo. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que le demos seguimiento. No podemos seguir callados. Como sociedad tenemos que alzar la voz, que se conozca lo que está sucediendo para que las autoridades se vean obligadas a cumplir con su obligación, por un lado. Y aquellos que no, que iniciemos demandas colectivas, Tere, por tu asociación defensora de derechos humanos, donde metamos a la cárcel a los ministerios públicos o al mismo gobernador del Estado de México si no están protegiendo la vida de sus gobernados. Yo te pediría, por favor, Tere Paredes, que nos hicieras el favor de acompañar en esta mesa de trabajo. Claro que sí, yo invitaría a todas esas organizaciones, a todas esas madres activistas, a que se unieran a este tema, aprovechando, ¿verdad?, que tú tan gentilmente y tan sensible como eres en estos temas, abres este espacio para que hablemos, para que alcemos la voz por todas esas mujeres que han sido asesinadas de esta manera tan brutal. Muchísimas gracias, Eduardo. A ti, María Teresa Paredes Hernández, abogada, Ella tiene maestría en Derecho y es la titular de Estrategia Legal Integral AC Internacional. Muchísimas gracias, Tere, por haber estado con nosotros. No podemos dejar de lado todo esto que está sucediendo. Mire, ya tenemos en la línea en este momento a la licenciada Isabel Miranda de Wallace. Ella es presidenta de la Fundación y de la Asociación Civil Alto al Secuestro. Señora Isabel Miranda de Wallace, te agradezco muchísimo el que nos tome la llamada. Al contrario, muchas gracias en saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy preocupados por todo esto que está sucediendo, principalmente en el Estado de México y en el Distrito Federal. Secuestros, asesinatos, sobre todo los feminicidios que se han venido dando últimamente. Se encuentra o aparece el cuerpo de Karen Rebeca Esquivel Espinosa de Los Monteros dentro de una maleta. En el Estado de México, una jovencita es abusada, acude al Ministerio Público, el Ministerio Público no hace absolutamente nada. La persona que la violó, la amenaza de muerte que si no retira la demanda, posteriormente la encuentran asesinada y resulta que la asesina un compañerito porque quería también tener relaciones con ella, la obliga, la viola y para evitar que lo denuncie, la mata. La impunidad en este país ha crecido. Quisiéramos preguntarte tu opinión al respecto de estos casos que día a día se han ido incrementando con más de 6 muertes diarias de mujeres en la República Mexicana. ¿Cómo ha afectado a esto del secuestro y la parte de la seguridad en México? Si nos los permites, Isabel Miranda de Wallace. Claro, mira, yo creo que todas las causas de todos estos delitos que han mencionado son multifactoriales, es decir, tiene que ver una parte indudablemente con la descomposición social que vivimos dentro de al interior de las familias, en la propia sociedad, la falta de valor a la vida hoy. No encuentran, en términos generales, la ciudadanía el por qué cuidar una vida, la matan por 2 pesos, por un celular. En fin, creo que ahí tenemos un problema. Y otro problema, indudablemente, tiene que ver con las políticas públicas que tienen los gobiernos estatales, la indiferencia, la falta de presupuesto porque la dedican a otras cosas y no a lo que se debe de hacer. Es sí. Decir, si tomamos en cuenta que cada ministerio público tiene que atender un promedio de 200 casos por mes entre los que tiene acumulados y los que van denunciando, humanamente es imposible prácticamente que pueda sacar una buena investigación. Entonces creo que los factores son muchos y lo peor es que no vamos mejorando ninguno, porque si invirtiéramos verdaderamente en temas sociales como se debería de hacer y los programas dejaran de ser electorales y se aplicaran verdaderamente a la gente que los requiere, creo que tendríamos un México diferente. Sin lugar a dudas, el que se pudiera acabar con la impunidad y con la corrupción daría certeza jurídica, por un lado, generaría más fuentes de trabajo y mejores condiciones para nuestro país y para la ciudad. El Estado de México, te comentaba, ha salido a relucir por todos los secuestros y feminicidios que se han dado en los últimos meses, parece que se ha incrementado de manera tremenda. En el ámbito que tú manejas de seguridad, en los datos duros que tienes, ¿qué es lo que tienes con respecto al Distrito Federal y al Estado de México? Bueno, mira, déjame decirte que en el tema de secuestro en el Estado de México, pues es el número uno a nivel nacional por la cantidad de secuestros que se han cometido. Esto tiene que ver porque, bueno, prácticamente estamos hablando que en el Estado de México tenemos una población de más de 16 millones de personas y en términos absolutos tuvo más de 1.900 secuestros durante lo que va de la presente administración del presidente Peña. Sin embargo, también vemos que en el Estado de México se ha caracterizado por que no tienen una buena organización política, es decir, tienen una sola fiscalía para todos los municipios a nivel estatal y tienen muy pocos policías también en términos de por cada 100.000 habitantes. No tienen controles buenos policíacos, tenemos un grave problema en términos generales, el Estado de México se caracteriza por tener una de las policías más corruptas que tenemos en el ámbito nacional, y creo que todo esto abona indudablemente al tema de la inseguridad. De Ecatepec y Estado de México son dos de los municipios más peligrosos que tenemos en el ámbito, más inseguros en el ámbito nacional. Después sigue indudablemente Acapulco también, es uno de los municipios más peligrosos, también está Michoacán. Entonces, si tú te fijas, los municipios más peligrosos es donde hemos tenido gobernadores que no han hecho tanta cosa por el tema de la inseguridad. Simulan, dicen que hacen cosas, pero en la práctica no las hacen. Indiscutiblemente que la corrupción y el pretender hacerse de dinero fácil, inclusive en los agentes del Ministerio Público, las policías judiciales o ministeriales, protegen a los delincuentes, tienen sus grupos delincuenciales. Lo hemos visto aquí en la Ciudad de México, que están asaltando en Paseo de las Palmas, en Avenida Reforma, en el mismo periférico. El día de ayer y hoy, supuestamente atraparon ya algunos de los delincuentes en este sentido, y resulta que son protegidos por los mismos agentes, y ya que hay una saturación y la sociedad exige justicia, bueno, pues los detienen porque ya los tienen ubicados y ellos mismos los controlan. ¿Qué habría que hacer, Isabel Miranda de Wallace? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Porque muchas veces los ciudadanos no sabemos por dónde caminar y qué hacer. ¿Qué nos recomendarías? Bueno, yo creo que indudablemente que todos los ciudadanos tendríamos que ser mucho más exigentes con los gobiernos para que fueran más efectivos y que dejen de simular, porque mira, recordemos que en el Distrito Federal lo mismo sucedió en Constituyentes, ¿te acuerdas cuando estaban asaltando ahí en Constituyentes, casi esquina con Reforma? El operativo me parece que duró una semana, dejaron de ponerle atención los medios y después, a las dos semanas exactamente estaba ocurriendo lo mismo, es decir, simulan mucho que van a hacer algo, pero lo hacen momentáneamente para quitarse la presión de los medios. Yo creo que los ciudadanos tendríamos que ser infinitamente más exigentes con los gobernantes para que pudieran cumplir y que tuvieran un costo político. Hoy actualmente no lo tienen. Es decir, no les recortan, por ejemplo, sus gastos de representación en términos de medios, ellos siguen gastando. Entonces yo creo que si ahí les pusieran una multa y no pudieran anunciarse y no les dieran medios de comunicación, sería el castigo más importante para cualquier funcionario que siempre tiene alguna perspectiva diferente en su carrera política, y eso no lo hacemos, no les pasamos la factura política a ninguno de ellos. Y que te voy a decir que realmente ese dinero no lo gastan, se lo quedan, se lo embolsan, porque los medios de comunicación, en el caso de nosotros y muchísimos otros, no cobramos por entrevistas ni cobramos por la información. En el caso del gasto de anuncios o de publicidad que hacen de sus programas, pues ahí sí se les cobra, pero realmente no gastan en la difusión. Eso se lo embolsan sin lugar a dudas, Hacen eventos en los que llaman a los medios de comunicación, pero los eventos valen una fortuna y los eventos es el pretexto para que ustedes, los medios de comunicación, estén hablando de lo que ellos hacen. Y yo creo que esto es algo que a ellos les beneficia porque les da poco ante los medios y muy poco de todo lo que no hacen o dejan de hacer. Entonces, me parece que ahí desde los medios de comunicación también habría que instrumentar algo como para vetar a los... A los reporteros chayoteros, Isabel Miranda de Wallace, a los reporteros chayoteros que van y se venden por 3 pesos y muchas veces dejan o hacen ver mal al medio de comunicación que en su mayoría de las ocasiones ni siquiera está enterado de que le dieron 500,000 pesos a cada reportero para que hablen bien del funcionario público. Ahí sería prudente inclusive que la ciudadanía que sepa de estos malos periodistas, que nos los reporten para que también los denunciemos, ¿no? Porque basta ya de mantener esta simulación y como que hacemos algo y se fomenta la impunidad. Creo que es momento de movernos todos.

sociales, protección al medio ambiente y con prácticas anticorrupción. Javier de la Calle Pardo, director general de Nacional Monte de Piedad, indicó que esta firma de adhesión reafirma el compromiso para continuar trabajando por un desarrollo sostenible, puesto que esta institución, con más de 240 años de operación, ha establecido desde su creación medidas que han impactado de forma positiva a la sociedad. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Como todos los días tenemos pesos y centavos, esta tarde aquí en el punto crítico, el dólar en Banamex está a la compra en 19 pesos, a la venta en 19.75, está la alza algunos centavitos, en ICSE Banco a la compra en 18.35, a la venta en 19.75. También tenemos la Bolsa Mexicana de Valores, registra 47.658.45 unidades, registrando un porciento de 81 unidades menos. Bueno, pues también tenemos el barril de petróleo, exactamente en $37.77 el barril. Las reservas al 23 de septiembre, exactamente 175,935 millones de dólares. Finalmente, como lo acostumbramos, el oro está en 32,000 pesos la onza y la plata libertad la tenemos en 300 pesos la onza. Hoy queremos compartir con ustedes la portada del periódico El Punto Crítico. Y bueno, pues tenemos Pemex negocia deuda en el extranjero, efectivamente, para paliar finanzas en economía. Viene esta información. Y bueno, pues de lo que estuvimos platicando durante todo el día de hoy, mis estimados amigos, acerca del suceso inesperado, encuentran a Karen Esquivel enmaletada en Naucalpan. De hecho, encontraron a dos personas, una mujer madura, de la cual todavía no se tiene conocimiento de quién es esta persona. Y Karen Esquivel, bueno, pues desgraciadamente, su madre lanzó intensa búsqueda en redes sociales y hasta el día de ayer pidieron que ya se detuviera esta convocatoria a través de las redes sociales. Viene la información en justicia del periódico El Punto Crítico. Desconocen dependencias, destino de recursos otorgados para combate a la pobreza y discriminación. Esto en nacionales. Y bueno, pues usted puede encontrar toda la información en nuestro sitio oficial en www.elpuntocritico.com, en Twitter, @elpuntocritico y en facebook.com/elpuntocritico. Por cierto, que todavía usted tiene la oportunidad de ir a ver la película La Asesina. Efectivamente, tenemos la película La Asesina, exactamente en Cinépolis Diana, a las 8 de la noche. Si va por parte del Punto Crítico, y bueno, pues nos avisa a través de las redes sociales que se va a dar la vuelta, con mucho gusto va a recibir su acceso doble. Cinépolis Diana, una extraordinaria película de acción llamada La Asesina. Por cierto, tenemos por acá, o tenemos una llamada. ¿Qué tal? Francisco Montaño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes, pues aquí estamos ya... Y quiero comentarte pues que aquí en el Senado impresionó mucho la rápida intervención e investigación de la policía de la Ciudad de México, que permitió la captura de dos de los asaltantes de Periférico y Reforma, otro individuo dedicado también a las detenido por la policía uniformada e investigadora de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Desde el primer día que se dio a conocer el hecho a través de las redes sociales, se implementaron las medidas necesarias para la búsqueda y captura de los presuntos responsables, por lo que ya fueron detenidos a dos y se tienen datos para lograr la captura del otro sospechoso. Una vez que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron la puesta a disposición de los imputados ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente por el delito de robo agravado calificado, así como la identificación de los inculpados, determinándose que uno de ellos es un menor de edad, Rubén. Y quiero comentarte que, bueno, aquí el que reaccionó inmediatamente pues fue el integrante de la Comisión de Justicia y presidente de la Comisión de Movilidad del Senado, Jesús Casillas, y pues hizo el comentario de que fue muy rápida esta acción y que, bueno, pues como él está muy interesado en la movilidad de aquí del centro de la Ciudad de México, presiona mucho, principalmente, que se hayan detenido a estos asaltantes en donde la movilidad es un problema, pero que la inseguridad se está atacando, dijo, por parte de la Ciudad de México. Afortunadamente, Francisco Montaño, en tu reporte del día de hoy, bueno, contamos ahora con las redes sociales. Esas fotografías hicieron mella en las autoridades para rápida acción y, bueno, pues la captura de uno de estos presuntos asaltantes. Y, bueno, pues lo que más llama la atención es que es menor de edad, Francisco Montaño. Así es, y la intervención de la policía pues fue bastante, bastante oportuna.